¿Sabes que el capitalismo está detrás de la pantalla? Que te presenta los hechos sin contexto y con las causas sesgadas. ¿Sabes que hay poderes invisibles, verdades instaladas? Que los verdaderos causantes nunca aparecen. Sí, que el capitalismo está detrás de las palabras. Y que la opinión pública es control ideológico. ¿No sabes qué hacer? La comunicación está en ti. Cuélgate en Zintzilikirratia. Donde la información es un acto colectivo. Zintzilikirratia, comunicación colectiva en radio. En la FM 100. Muchísimas personas pasan toda su vida laboral efectuando tareas que, en su fuero interno, piensan que no haría falta realizar. Da la impresión de que hay alguien ahí fuera creando trabajos sin sentido para mantenernos ocupados. El daño moral y espiritual que produce esta situación es realmente profundo. Es una cicatriz en nuestra alma colectiva, pero casi nadie habla de ello. ¿Cómo se puede empezar siquiera a hablar de dignidad en el trabajo cuando, en el fondo, uno siente que su propio trabajo no debería existir? ¡Aupa, compas! Los miércoles a partir de las 6 de la tarde en Zintzilikirratia, tu radio libre. Arratsaldeon, gato, arratsaldeon, denori, bai. Aquí estamos este miércoles 18 del undécimo mes. Alguien nos diría que es el noveno, pero el calendario que mantenemos es el undécimo. Y un miércoles más en Aupa Compas, este espacio que se abre desde Zintzilikirratia a todo el Valle Galletero. Oreretako irrati librea. Sexagésimo programa, perro. AK-60, otra herramienta para un poco rastrear el inframundo laboral y la cloaca social, con el ánimo de difundir las ideas libertarias. Recordamos que todos los miércoles a las 6 de la tarde y la reprogramación todos los domingos a partir de las 4 de la tarde. Ahí lo has clavado, gato, esa. Me lo he aprendido. Ahí lo has clavado. Pues sí, también hacemos ya, tenemos la parrilla en marcha, como os dijimos la semana pasada. Y bueno, esto pues ya estamos funcionando como una radio libre. ¿Qué es eso de radio libre? Ah, radio libre. Pues no sé lo que es radio libre, o deberíamos saber lo que es una radio libre, porque ha sido una herramienta eficaz desde hace muchos años. Sí, sí, y también no solamente por su eficacia, también por su capacidad de expresión. Para todas las personas que habitan alrededor de ella, pues tener la posibilidad un poco de poner en juego lo que uno piensa, con lo que una dice, con lo que uno hace. Pues ese juego, desde luego, desde Zintzilikirratia es posible. Una invitación a las personas que estáis a la escucha de esta radio, como no, acercaros aquí también un poco, plantear vuestra pequeña trinchera y salir al aire. Esto sí que es volar. Esto sí que es volar, que os dé el aire y venir aquí, aunque sea hacer un podcast o lo que sea, lo que queráis hacer, pero venir a la radio y tejer esos lazos que últimamente se están perdiendo, esos lazos sociales. Se están perdiendo y se están ganando, porque también desde Zintzilikirratia tenemos apuestas que confiamos en que esta temporada 36 podamos llegar a realizarlas. Bien, Sintxilik Irratia, Aupa Compas, adherida, cobijada en esta radio, va a poner en marcha la función que realiza. ¡Aupa y! Sí, y antes de entrar al inframundo laboral, pues sí, me gustaría un poco comentar algunas cosillas que estos días pues están saliendo. La verdad es que esta semana se cumplían 4 años de los sucesos de Altsasuak y hoy también se reportaba la noticia de que los 2 que quedan en prisión van a poder cambiar de grado y salir por trabajo y estudios. Uh-huh. O sea que eso, dentro de lo que cabe, pues ya lo digo, 4 años después, pues estas 2 últimas personas posiblemente podamos verlas en la calle, en estas actividades que os he dicho. También ha quedado en libertad Dani, un preso, bueno, sí, una persona que se ha visto privada de su libertad durante 1 año y unos meses, que en una manifestación en solidaridad con Cataluña, uh-huh, y los sucesos que ocurrieron aquel 1 de octubre, ese 1 de octubre, que todavía es reciente, pues en una manifestación que se produjo en Madrid, pues fue una de las personas detenidas. Y este, pues era la única que ha estado en la cárcel. Se ha comido una mili. Joder. Se ha comido el hombre. Ha salido, en principio, está a la espera de sentencia, pero ya está en la calle. También hay que decir que se ha desvinculado de un grupo de apoyo Dani Gallardo que tenía, este joven de Cádiz. Y bueno, ahí está, pero por lo menos está en la calle con este asunto. Y no sé, tenía algunas cosas, bueno, sí, un socavón en Donosti que hay que decirlo, luego podremos leer en la cloaca social, uh-huh, un socavón en Donosti que desde luego lo del metro donostiarra, pues fíjate que había poca gente que se... No que nos riéramos, pero desde luego es que ya no sabemos qué otras cosas pueden presentarnos todos estos políticos que están al frente de esta sociedad, y la verdad es que están ocurriendo, uh-huh, cosas que cabía preverlas pues desde el sentido común de cualquier habitante vecina de la ciudad y de alrededores, uh-huh, y ahí se están dando. Estas son algunas cosas que no nos entrarán, pero que bueno, sí quería un poco comentarlas, Gato. Bueno, pero a mí no me extraña nada que hayan salido socavones en Donosti, en el suelo. No me extraña nada porque antes se llamaba topo en vez de metro. ¿Qué hacen los topos? Hacen agujeros. Así es. Habrá buscado una salida el topo. Pues vamos, si te parece, antes de entrar ya con la careta del inframundo laboral, metemos un temita. De democracia. De democracia cero. El Estado necesita inventar enemigos internos. Escuchamos. ¿Te parece o qué? Muchas reflexiones en forma de canción sobre democracia últimamente. Bueno, en esta temporada, ¿eh? Estamos haciendo unas cuantas. Pues sí. Pues por algo será. La Operación Pandora. Operación Piñata. Veintena de detenidos por la Policía Nacional y la Guardia Civil. El ojo del Gasteche en el barrio bilbaíno de Recalde. Provisional y sin fianza para los 2 titiriteros. A la 1:30 de la madrugada, la Policía Nacional actuó y el Navarro fue arrestado. 9 años de cárcel que pide la acusación particular para los autores del tartazo que se llevó en Toulouse, Yolanda Martínez. Imputación de 8 de los vecinos allí presentes. 14 personas detenidas. Balance de los enfrentamientos vividos anoche en las proximidades de la sede del PP. Golguista, Elizarralde. ya se enfrentan a penas de 3 años 10 meses. Irrumpían en el CETI 12 furgones de la Policía Nacional. El objetivo. Una organización terrorista de carácter anarquista. Lo que denominamos GAC, que son el grupo terrorista anarquista. 78 personas vinculadas al movimiento anarquista. Por su vinculación con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Por combatir en el este de Ucrania en el bando prorruso. Por pertenencia a Segui. Por ensalzar a ETA durante la representación de un espectáculo infantil. Contra miembros de Indargorri. Por banderas en las que reivindicaban su condición de veganos. Cariñoso y moniquita se manifestación de protesta contra la LOMCE. Tras una concentración en apoyo al barrio Burgalés de Gamonal. Uy, de Yesa, diputados. Localizar a los inmigrantes subsaharianos que van a ser trasladados a los pies. Trabajo de mierda. Salario de mierda. Medidas de seguridad de mierda. No estás solo, compa. Encontrarás más compañeros de armas en el inframundo laboral. Aupa, compas. Comenzamos este descenso al inframundo laboral desde esta berri que recogemos desde la CNT AIT de Albacete, que nos habla de una jornada de solidaridad que realizaron la semana pasada con solidaridad con nuestras compañeras de ASISPA y Plan Internacional. El pasado miércoles, un grupo de militantes de la CNT AIT Madrid realizaron sendos actos de solidaridad en las sedes de dos entidades que se caracterizan por su falta de respeto a los derechos de las trabajadoras, Plan Internacional y Fundación ASISPA. Este miércoles aprovechamos la convocatoria de huelga de la organización sindical CGT para convenirla en una jornada de lucha y solidaridad que comenzó a las 10 de la mañana en la sede de Plan Internacional. Allí nos concentramos para informar a las trabajadoras de oficina de los logros de las compañeras que trabajan en captación, la erradicación de los contratos temporales, la eliminación de las maratonianas, jornadas cuyas horas extras nunca eran pagadas, etc. El acto también sirvió para denunciar las políticas laborales de la ONG, que se niega a reconocer a nuestro sindicato pese a agrupar a casi todas las trabajadoras de captación y las artimañas mediante las cuales se pretende deshacer de la actual plantilla para sustituirla por una contrata con condiciones laborales considerablemente peores. Tras casi 2 horas de concentración, nos trasladamos hasta la sede de ASISPA para denunciar la persecución a nuestra delegada. Nuestra presencia atrajo multitud de trabajadoras de esta fundación que fueron pertinentemente informados de las irregularidades que esta comete. Frente a la falta de ética de este tipo de entidades, es necesaria que las trabajadoras nos organicemos entre iguales para plantar cara a los abusos tan habituales en estas organizaciones. Muchas de ellas enarbolan lemas bien intencionados detrás de los cuales se esconde la explotación. Por eso decimos que cambiar el mundo, hacerlo mejor de verdad, es algo que se consigue erradicando la explotación. Únete a nosotras para avanzar en este objetivo. Despido colectivo de Digitex Informática, que no te engañen. Noticia que hemos recogido desde cgtandalucía.org. Desde la CGT escribimos este comunicado de respuesta a las falacias que desde algunas secciones sindicales de la Carolina Jaén se están diciendo, mentiras reproducidas por diversos medios de comunicación de la provincia de Jaén. En primer lugar, hay que explicar que la mayor parte de las personas afectadas son de otros centros de trabajo, siendo 6 las personas despedidas en Aranda de Duero, 27 en Esplugues de Llobregat, 11 en León, 33 en Madrid, 29 en Santander, 71 en Viladecans y 38 en La Carolina. Dada la desinformación que están lanzando comisiones, UGT y USO en las redes sociales y medios de comunicación, sumando a las inaceptables amenazas personales a nuestras compañeras de La Carolina, CGT va a explicar los motivos que le han llevado a impugnar este procedimiento ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. Para facilitar su comprensión, lo hemos hecho con un formato de preguntas y respuestas. ¿Quién es Digitex? Es una empresa de telemarketing integrada en la multinacional italiana Comdata, que pertenece a fondo de capital privado de origen estadounidense, de Carlyle Group, que vale cerca de 8.500 millones de dólares en la bolsa de Nueva York. Este fondo tiene su sede en Washington, D.C., cerca de la Casa Blanca y el Capitolio, lo que da idea del enorme poder de la entidad. Carlyle ha contado entre sus filas con personalidades públicas como John Major, ex primer ministro británico, y los dos presidentes estadounidenses, George Bush, cuya familia ha sido también inversora del fondo. ¿Quién ha avalado el despido colectivo? En la mesa había seis sindicatos, Comisiones, UGT y USO. El 55% de la mesa lo firman y avalan el despido. CGT, IAC, STC y SU, los otros cuatro sindicatos de la empresa, están en contra y ni firman este acuerdo ni lo avalan. Ninguna asamblea ha avalado este despido colectivo. ¿Son despidos lo que se han producido? Evidentemente, las 215 personas se han ido al paro con una carta de despido objetivo por supuestas causas económicas, organizativas y productivas. Sin esa carta de despido, no tendrán derecho a la prestación por desempleo. ¿Tiene problemas económicos Digitex? Como CGT y el resto de los sindicatos defendieron durante la negociación de despido colectivo Digitex, no tiene ningún problema económico ni pérdida, simplemente sus dueños no quieren pagar impuestos en el Estado español. Lo que sí es verdad es que Digitex ha sido investigada y sancionada en una multa millonaria confirmada en mayo del 2017 y por el Tribunal Económico Administrativo Central, por aportar información fiscal incompleta, inexacta o con datos falsos, y por el que el valor normal del mercado que se deriva de la documentación no fue declarado en el impuesto sobre sociedades. Estos chanchullos contables fueron destapados en la negociación de despido colectivo, dado que la multa millonaria por no pagar impuestos era la única causa de las supuestas pérdidas. ¿Cuál es entonces la causa del despido colectivo? Nos hemos cansado de decir que este ERE no tiene causa legal válida, pero tal y como dijimos en el periodo de consultas, sí existe una causa real prohibida por la legislación vigente. La clave la da Ernst & Young, los auditores de la empresa, que pidieron por escrito a la misma el día antes de anunciarse el ERE información sobre las medidas realizadas frente al COVID-19, entre las cuales resaltó el despido colectivo. Es decir, el propio auditor de la empresa dice que este ERE es una respuesta a la pandemia, algo prohibido expresamente por la legislación. Cocos, UGTs y USOs se justifican diciendo que ellos han firmado que el ERE no tiene causa alguna, olvidando interesadamente que los despidos sin causa están prohibidos por la Organización Internacional del Trabajo y por el Estatuto de los Trabajadores. ¿Son voluntarias realmente las personas afectadas? Otra gran mentira. Eso les han hecho creer, pero a la gran mayoría todas estaban en el despido colectivo que la empresa había diseñado. La mayor parte de la plantilla de esta multinacional en España trabaja para Telefónica y no puede acogerse a ninguna voluntariedad. Las únicas personas que se podían ir son las mismas que la empresa lleva años buscando que se vayan mediante una estrategia frente a la plantilla de acoso y derribo, que explicamos brevemente. Una buena parte de las afectadas estuvieron en su día en campañas vinculadas a la recepción de las llamadas de Telefónica. Las personas con bajas de incapacidad temporal, las menos productivas, fueron desplazadas y reubicadas en otra campaña de ventas de distintos clientes distintos de Telefónica, sin la imprescindible formación que establece el convenio, y luego fueron estigmatizadas diciendo que no gozaban del perfil adecuado. Cuando Comisiones, UGT y USO firmaron el ERE, empezaron a animar a toda esta gente que se apuntara, para de tal manera decir que ese despido objetivo no era un despido, tapando estas personas su vergonzoso acuerdo. También recogemos desde CGT-LKN un asunto con los estibadores de Bilbo, que denuncian a la autoridad portuaria, que plantea imponer un arbitraje vinculante a la huelga. Lejos de resolverse el conflicto de la estiba vizcaína, siguen colándose. Los estibadores han denunciado este 16 de noviembre pasado que la autoridad portuaria de Bilbao ha propuesto a los trabajadores y la patronal un arbitraje vinculante para la huelga, ante la posibilidad ofrecida por los sindicatos de no ejercer la huelga mientras exista negociación. La respuesta ha sido negativa, recalcan. Los sindicatos habían propuesto dejar de secundar la huelga, convocada en segunda tanda desde el 9 de noviembre hasta el 9 de diciembre. Una mediación entre las partes que activara la mesa de negociación en vez de un arbitraje que consideran impuesto y que no abordará la raíz del conflicto. Esta la sitúan en lo que en su argot llaman tareas complementarias, la carga y descarga de la mercancía fuera de los buques, así como su almacenaje. Aunque no está recogido por la ley, los estibadores del puerto de Bilbo se ocupan por convenio colectivo también de coordinar el destino final de las mercancías en camiones y trenes. Actualmente son los trabajadores externos, contratados por ETT, los que realizan esas labores, por menos salario y sobre todo insisten con menos seguridad, ya que no reciben órdenes de un estibador y se saltan el orden jerárquico que sí aparece recogido en convenio, destaca uno de los trabajadores eventuales represaliado. En octubre, por secundar la huelga y que sigue secundándola, puerto militarizado. Los estibadores alertan de la tensión que hay en el puerto de Bilbao y denuncian también que tenemos un puerto militarizado, con una gran presencia de la Ertzaintza y Guardia Civil, así como la reciente contratación de seguridad privada por parte de las empresas de estiba, indica Imanol Urtiaga, del sindicato LAB. Fruto de esa tensión y presencia policial, un trabajador en huelga, que prefiere mantener el anonimato, fue multado el 3 de noviembre en el segundo espigón. Hay una estrategia de acoso y derribo, ya que todos los días nos piden la documentación al entrar en el puerto y tienen una lista de quién puede acceder o no. Creo que quieren meternos miedo y coaccionarnos, explica. En la propuesta de sanción administrativa, los agentes aducen que incumplió las actuales restricciones de movilidad impuesta en el estado de alarma vigente al estar presente en el puerto, en Santurtzi, que no forma parte del término municipal donde vive, Ortuella, aduciendo que, aunque se encontraba en su horario laboral, había decidido ejercer su derecho a la huelga tras concluir sus horas de trabajo en servicios mínimos. A mi compañero, que sí es de Santurtzi, no le multaron, añade. Tras comunicar que iban a ejercer su derecho a la huelga en la segunda mitad de su jornada laboral, ambos trabajadores circularon por el muelle para inspeccionar si los puestos de trabajo en huelga eran sustituidos por operarios externos de ETT, una práctica ilegal que consideran que las empresas de estiba están realizando con la ayuda de la seguridad privada contratada. La huelga de la estiba en Bilbo arrancó el pasado octubre tras unas negociaciones fallidas con las cuatro empresas que conforman la patronal. Desde 2008 la plantilla se ha reducido alrededor del 25% debido a jubilaciones, pero no ha habido ninguna nueva contratación. El motivo principal de la huelga era que alrededor del centenar de trabajadores eventuales desde hace 12 años, se incorporen a la plantilla de los 320 trabajadores indefinidos. Bien, continuamos en el inframundo con esta reflexión que nos aportan los compas de la sección sindical en del metal, CNC Madrid, que pues un poco nos ofrece la visión. Pues efectivamente llevamos años viendo cómo las empresas han ido pidiendo recortes, tal, no sé qué, los empleados técnicos y operarios, pues amén. Ha habido huelgas, ha habido respuestas, pero lo conocemos de primera mano, cualquiera de vosotras también que estáis escuchando, pues el pliegue que se ha realizado a esta cuestión, ¿no? La empresa va mal, ahora ha caído la demanda, tal, no sé qué. Boom. Pues bien, pasa un año, dos, tres años, la empresa se pone otra vez en su producción, diríamos, mayor, y la empresa mutis por el foro. Pues vamos a ver cómo nos lo describen los compañeros del metal de CNT Madrid. Pasado tres años. Transcurrido tres años ya desde la venta de la fábrica de Leganés de Roche a Recifarm, desde la sección sindical de CNT queremos hacer un análisis de estos tres primeros años de andadura de esta planta. Como antecedente, partimos del acuerdo de modificación sustancial de las condiciones de trabajo firmado el 12 de marzo del 2016 por Roche y el comité de empresa para dar viabilidad a la planta. El motivo de estas modificaciones era el exceso de capacidad instalada para las necesidades de producción en ese momento. Aseguraba también que la viabilidad de la planta pasada pasaba por lograr mayores niveles de utilización de la capacidad productiva. Al no tener Roche capacidad para conseguir estos niveles de utilización, decidió vender la planta, con el objeto de hacerla más atractiva a los inversores. El acuerdo incluía la rebaja de condiciones laborales fijadas para sus trabajadores. Tras hacerse cargo Recifarm de la planta de Leganés, el volumen de producción ha ido creciendo hasta el punto de doblarse. Ha sido necesario crear un turno de noche e incluso un turno de fin de semana, además de la adquisición de nuevas líneas de producción. Por otro lado, también se han reducido los costes. Se están cumpliendo los objetivos con una considerable margen frente a lo que cabría esperar, y los beneficios netos en estos tres años han crecido de forma casi exponencial. Roche, nuestro principal y casi único cliente, por lo que bien podríamos ser una subcontrata suya creada para externalizar la producción, es un buen conocedor de los antecedentes y primer beneficiado de esta situación. Sabe perfectamente que el nivel de servicio y la calidad de sus pedidos depende en gran medida del nivel de satisfacción de los empleados. Al fin y al cabo, seguimos trabajando para ellos. El hecho de no haberse compartido el éxito de la compañía con los trabajadores podría acabar llevándonos a una falta de identificación y compromiso con el proyecto, que acabará repercutiendo sobre los intereses de todas las partes. Por ello, creemos que ha llegado el momento de replantearnos nuestras condiciones de trabajo e iniciar un camino hacia la recuperación de los derechos que en su día sacrificamos para dar viabilidad a esta planta. Es así como se lo hemos transmitido a la dirección mediante un escrito, recordándoles también que el éxito de las empresas es obra de sus trabajadores y el fracaso, responsabilidad de sus directivos. Pon un temita, Gato. Voy a poner un temita, a ver qué vamos a poner. Pues algo de Les Anarchistes. ¡Mano a la bomba! Venga. ¡Mano a la bomba! Esto ya se la merecen también un poco. Ahí, ahí. Una bombita. Vamos allá. Mano a la bomba, que scoppi mitraglia, disponi petardi, impugna l'estar, propaga l'idea rivoluzionaria, la gran libertaria che i ceppi spezzò. Presto narchi ci accorriamo, a pugnar per la vittoria o di morire, con petrolio e dinamite, ogni classe di governo a disfar e debellar. E l'ora che è spenta sia la dittatura, vergogna e tortura del mondo civil, non più militari, né classi borghese, suffoca le chiese e abbassi il poter. Presto narchi ci accorriamo, a pugnar per la vittoria o di morire, con petrolio e dinamite, ogni classe di governo a disfar e debellar. Ora che spenta sia la dittatura, vergogna e tortura del mondo civil, non più militari, né classi borghese, suffoca le chiese e abbasso il poter. Y tenemos ahora una pequeña ristra, tres berries que hemos recogido, pues un poco también con la sorpresa en nuestras mentes, pues recientemente de estas manifestaciones que han desfilado por muchas capitales, sobre todo las capitales en las provincias vascas, pues en todas se dieron manifestaciones un poco de la hostelería, ¿no? Pidiendo, sí, sí, sí. Patrones con currelas. Así es, Gato. Patrones. Extraños compañeros de cama. Y bueno, pues uno lo ve y alguno dice, joder, estos vascos cómo lo hacen. Y la verdad es que resulta curioso, porque a nosotros también aquí en Aupa Compas, pues muchas veces hemos volcado muchas noticias que nos hablan de conflictos en bares. Es uno de los sectores más precarios y llama la atención ver a, pues eso, a empresarios junto a sus trabajadores, y los trabajadores, no sé, mendigando y rezando para tener un sueldo de mierda y unas condiciones de mierda a fin de mes. Digo yo que también irían usuarios. No lo sé. En las manifestaciones, me refiero. O sea, que serían empresarios, trabajadores y usuarios. Serían ahí los que desfilaban, desde lo, como dices, bueno, vayas, vayas. Algún chiquetero por ahí, ya voy. Bien, pues un poco para poner en solfa, dejamos este aspecto, invitar a la reflexión necesaria, un poco dentro de las relaciones laborales, que pues un poco en la misma tónica que algunas veces hemos hablado, pues con las comidas de empresa y todo esto, ¿no? O sea, oye, che, cuidado ahí, ¿eh? Cuidado donde te metes, gato. Cuidado, cuidado, compa, escucha. Tu jefe no es tu amigo, es tu enemigo. Recogemos esta primera desde Alcázar de San Juan, de la CNT de allá, que realizaron un piquete del fin de semana pasado. Inició su batería de acciones sindicales contra el bar El Galeón de Alcázar de San Juan. Varios piquetes se acercaron a las inmediaciones del bar en distintos momentos para informar a la población del conflicto abierto y, como novedad, debido a la pandemia, limitando a las personas a un máximo de 5 y con las medidas de seguridad pertinentes. Con la lectura del comunicado explicativo del conflicto y consignas como «Galeón, paga lo que debes», «Ponme un pinchito» y «Un finiquito», la central sindical ha querido hacer extensivo el conflicto a toda la ciudadanía que se ha interesado por la reivindicación, acercándose a preguntar durante el fin de semana. Otra novedad con el COVID ha sido que no se ha efectuado reparto de octavillas para evitar contagios. Son finos estos compas de CNT de Alcázar de San Juan, son finos, ¿eh, gato? Sí, sí, sí. El sindicato ha iniciado este conflicto por el impago de una parte del finiquito de una cocinera del bar, a la que se le adeuda medio mes de sueldo, aludiendo la empresa a una falta de antelación en su baja, que según la asesoría de CNT no justifica la deuda. La trabajadora estaba empleada con un contrato temporal de un año, que según el sindicato supone un fraude de ley al tratarse el puesto de trabajo de una parte esencial en el funcionamiento del establecimiento y, por lo tanto, carecer de sentido la temporalidad. La anarcosindical ha hecho hincapié una vez más en la situación que atraviesa el sector de la hostelería, con continuos retrasos en los pagos de nómina, exceso de horas de trabajo y no respetar los descansos semanales o entre jornadas, trabajos en negro y en alguna ocasión incluso maltratos verbales, situación que se ha precarizado aún más con la pandemia. Por eso, desde CNT asegura que continuará trabajando por la mejora de las condiciones de trabajo en el sector, comenzando por el pago de la deuda que origina este conflicto y persistiendo en sus reivindicaciones con las denuncias que van llegando al sindicato. Y vamos con otra noticia relacionada: piquete simultáneo en Girona y Barcelona, Eurest Compass Group. Hemos recogido esta noticia de cntbarcelona.org. Piquete simultáneo en Girona y Barcelona, realizado ayer, el 11 de noviembre, ya es pasado, por parte de trabajadores de la multinacional de la explotación y la precariedad laboral Eurest Compass Group. De forma coordinada, trabajadores de Barcelona, organizados en CNT, y trabajadores de Girona, organizados en el Comité de Empresa, formado por Comisiones y UGT, nos plantamos ante las instituciones para pedirles que actúen frente a la nefasta política laboral de Compass Group. Eurest es una empresa de servicios de hostelería que tiene su mayor caladero en el sector público privatizado, comedores de escuelas públicas, cafeterías de hospitales, geriátricos, servicios de comida a domicilio, comedores sociales, etcétera, etcétera. Una multinacional que genera beneficios millonarios y que es contratada por políticos de todo signo, en todo el estado. Hace unos meses saltaba el escándalo de los 2 millones en sobrecostes en IFEMA, responsabilidad de Ayuso. Hace unos años se vio envuelta en un caso de adjudicaciones a dedo, el CAS Manga, cuya máxima responsable era Irene Rigau. También gestiona parte de los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona, gobernada por Ada Colau, y otros servicios como comedores escolares por la Generalitat de Cataluña. Desde la sección de CNT llevamos 6 años y desde luego damos prueba de ello, porque aquí los compas de Eurest han estado siempre atentos y han sabido ponerse en su sitio. Nos dicen: llevamos 6 años denunciando la pésima gestión que Eurest realiza a los comedores sociales, especialmente en su política laboral. No cubre bajas por vacaciones o bajas, produce impagos sistemáticamente a los trabajadores, no respeta las categorías laborales, contrata en fraude de ley, etc. Pero nada de eso parece importarles a estos responsables del Ayuntamiento de Barcelona, que ni están ni se les espera. Ya hemos enumerado en múltiples ocasiones los conflictos laborales generados por Compass Group España desde 2017 en todo el estado. Conflictos que exponen en los motivos que los generan un denominador común, que no es otro que una política laboral depredadora que desprecia la legalidad laboral y a los representantes sindicales. Una multinacional que hace de la precariedad y la explotación su política laboral no debería estar llenándose los bolsillos con dinero público. No podemos permitir políticas depredadoras de los derechos laborales en los servicios básicos enfocados a los estratos sociales más sensibles y o desfavorecidos. Desde la sección sindical CNT anunciamos que mantenemos este conflicto por la defensa de los derechos laborales, los puestos de trabajo y en contra de la represión sindical ejercida por la empresa. Esa sección sindical de Eures Compass Group, muchos ánimos desde Aupa Compass. Aupa y en la lucha. CGT Huelva convoca el sábado 21 una concentración por los derechos de los y las trabajadoras de hostelería, recogido desde cgtandalucía.org. La organización CGT Huelva afirma que la situación de desamparo a la que vienen sometiendo a los y las trabajadoras de hostelería es y ha sido preocupante desde hace años. No se puede caer en la tentación de pensar que la precariedad del sector a nivel laboral comienzan con la pandemia o el confinamiento, al igual que no acabarán cuando se solucione esta grave situación y el empresariado logre solventar sus acuciantes problemas. En estas últimas semanas estamos asistiendo a la protesta de cientos de empresarios y empresarias de hostelería que reivindican la continuación de la actividad, porque de lo contrario se verán abocados al cierre de sus empresas, lo cual evidentemente sería un varapalo para el mercado laboral. A pesar del respeto a estas lícitas reivindicaciones, desde el sindicato quieren evidenciar que las propuestas de soluciones empresariales no hay que confundirlas con las nefastas condiciones laborales de un sector tan importante como las de la hostelería en Huelva, en la que algunos de estos empresarios son incumplidores con sus empleados. Por este motivo, CGT Huelva ha convocado una concentración a las puertas del FOE el sábado 21 de noviembre a las 12 del mediodía para reivindicar los derechos que se arrebatan a los y las trabajadoras de hostelería a diario. Y de lo que no se habla, con este acto pretenden evidenciar que la situación es grave y que no se pueden olvidar de los problemas de estos inmensos colectivos de personas. Algunas de las reivindicaciones de las que se han hecho eco desde el sindicato son horarios de trabajo por encima de los establecidos sin tan siquiera contar con turnos ajustados a ley, sin tener siquiera control horario de salidas ni entradas. Obligatoriedad de realizar horas extras que en muchos casos no son pagadas. Contratos, cuando se tienen, en muchos casos, en fraude de ley por la aplicación de modalidades inadecuados. En muchos casos ni siquiera existen esos contratos. Despidos a todas luces ilegales, incumplimientos de normativas de salud laboral, falta de planes de prevención y evaluaciones de riesgos, así como la falta de formación obligatoria en prevención de riesgos laborales. No cumplimiento de convenio, una terrible falta de conciliación, abusos de autoridad y coacciones que impiden que salgan a la luz todas estas irregularidades. Estas serían algunas de las situaciones que vienen sucediéndose antes de que apareciera el COVID, que lamentablemente se ha agravado con problemas añadidos como los que se derivan del cierre de empresas o la inclusión o no en los ERTEs o la falta de pago de los mismos. En muchos casos se están atendiendo casos en los que las irregularidades previas están resultando un impedimento en la tramitación de ayudas. Dejamos aquí este bloque de noticias sobre hostelería, por esto que os queríamos contar un poco en principio, para poner, diríamos, en cuestión pues estas movilizaciones que se realizan un poco, pues no sé, como mutantes, ¿no? Mutantes entre empresarios y trabajadores hay una mutación. Ay. Un temita, gato. Un temita, a ver qué pongo. Y vamos continuando, pues ponnos algo. Algo animado, algo punky, ¿no? Venga ahí. Venga, un poco de Anarpunkis ahí. Paranoia, las llenas de la nada. Hasta la alerta, hasta que Vamos con Laboro, que hace mucho tiempo que no tocamos Laboro, Laboro. Esa vamos página, a recibir una clasecita de los compas de Laboro. Esa página que si eres un currela te recomendamos que lo visites. Didáctica, didáctica. La intolerable incompetencia del SEPE. La incompetencia del SEPE no es solo en materia del pago de los ERTE por COVID-19, sino que todos los trabajadores saben que su incompetencia básica es histórica. En este nuevo artículo publicado en Laboro vamos a hablar de ello y a demostrarlo con el BOE en la mano. Incluso vamos a conocer incompetencias del SEPE que no sabíais ni que existían. Recordemos que el SEPE es el heredero del antiguo INEM, que millones de trabajadores recordarán. Pero cierto día, con los avatares políticos, se transfirieron algunas competencias a las comunidades autónomas. Las competencias del antiguo INEM se repartieron entre el Estado mediante el SEPE y las comunidades autónomas, mediante sus servicios públicos de empleo. Forman un conjunto que se llama Sistema Nacional de Empleo. ¿A qué debería de ser buenísimo con ese nombre que parece el de un ejército dispuesto a invadir Kamchatka? Quinto Ejército del Este al mando del Estado Mayor, Servicio Público de Empleo Estatal al mando de las Administraciones Generales del Estado. Suena igual de molón. La incompetencia del SEPE en materia de prestaciones por COVID-19. Pues sí, señor, ya estamos otra vez. El SEPE no solo no ha solucionado sus problemas de colapso en este tema, sino que se están incrementando a raíz de la prórroga de los ERTE, que se aprobó el pasado septiembre, el 30, que en principio estará vigente hasta el último día de enero del año que viene. Es decir, que hay un pelotón de nuevos trabajadores que aún no han cobrado su nueva prestación por desempleo o incluso ni se les ha reconocido. Y por supuesto, también hay trabajadores que cobran con retraso sus prestaciones anteriores. La ley le dio al SEPE un amplio catálogo de competencias, pero la principal y la que más le importa a los trabajadores es la siguiente: la gestión y el control de las prestaciones por desempleo, sin perjuicio del cometido de vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre obtención y disfrute de las prestaciones del sistema de seguridad social que el artículo 12 de la ley 23/2015 de 21 de julio, ordenadora del sistema de inspección de trabajo y seguridad social, atribuye a los funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y del Cuerpo de Subinspectores Laborales. Lo que algunos trabajadores llaman cobrar el ERTE, en realidad es cobrar el paro exactamente igual que en caso de despido o fin de contrato temporal. Los ERTE por COVID simplemente producen algunas mejoras excepcionales y temporales en las prestaciones, pero siguen siendo prestaciones por desempleo como las de toda la vida. Es decir, que al SEPE no se le ha pedido nada especial con este asunto de los ERTE de COVID, sino que se le ha pedido simplemente y llanamente lo que lleva toda la vida haciendo, por no decir lo único que hace con verdadera utilidad práctica. ¿Qué tiene falta? ¿Qué tiene falta de personal? Pues a lo mejor, pero esa falta de personal solo podría justificar retrasos en la concesión de la prestación, pero no errores como los que se van a comentar, sin olvidar que en la campaña de la renta de cada año se presenta unos 20 millones de declaraciones a Hacienda en 2 o 3 meses y todo va razonablemente bien. Una de las particularidades de los ERTE por COVID-19 es que la empresa tiene que presentar la solicitud colectiva de prestación por desempleo para todos los afectados, en vez de que cada uno solicite la suya individualmente, que hubiera sido lo normal y volverá a serlo. La solicitud colectiva ha sido la mayor cagada con diferencia y lo sigue siendo porque no la han arreglado. La solicitud colectiva no ha sido ni es una ventaja para los trabajadores, sino una clara desventaja, porque con la solicitud individual los trabajadores se hubieran podido asegurar de haberla presentado y de tener el recibo de ello. Pero con la solicitud colectiva, algunos trabajadores ni siquiera están seguros de que su empresa la haya presentado. Incluso uno de los miles de fraudes ha sido y es que la empresa les dice que les han metido en un ERTE, pero en realidad les han echado sin que se hayan dado cuenta por qué les han dado de baja en la Seguridad Social sin haber ni siquiera solicitado ningún ERTE. Por otro lado, la solicitud colectiva tampoco ha supuesto ninguna ventaja para las empresas, porque se les ha encomendado una misión que no les corresponde y que les cuesta dinero. Por tanto, la solicitud colectiva se inventó exclusivamente para ayudar al SEPE. Ahora llega lo bueno. ¿Cómo implementó el SEPE esa solicitud colectiva? Pues con un archivo de Excel, que ha sido y sigue siendo la fuente de la mayoría de los problemas. Dejando aparte que es mucho mejor dejar que Excel es una marca y una aplicación no gratuita de una empresa privada extranjera por todos conocida, resulta que ese famoso archivo de Excel del SEPE es, ¿cómo lo calificaríamos justamente? ¿Quizá como el culo en bañador amarillo del Rodrigo Rato? ¿Puede que como una mierda, un truñaco, un cagarro o un mojón? ¿Quizá se puede decir de forma ajustada a derecho que es una putísima mierda? Pues sí. Aprobada la moción, ese archivo de Excel lo ha perpetrado algún funcionario o algún subcontratado con los conocimientos ultra básicos de Excel suficientes para pasar el día y quizás no grabar un archivo de encima de otro. Lo habría hecho mucho mejor cualquier aficionado o sobre todo cualquier auxiliar administrativo con experiencia de los que cobran 1.000 euros en decenas de miles de empresas con un contrato temporal en fraude de los que no revisa el SEPE, como luego veremos. 1. El archivo tiene una serie de instrucciones o reglas en cuanto a nombre del archivo, estructura y tipo de datos. Así debe ser. Pero no han activado ningún mecanismo de validación en los datos introducidos, que haría que Excel verificara que se introdujeran números, fechas, etcétera, en vez de textos. Por ejemplo, para prevenir los típicos errores de cambiar las OEs por ceros, los unos por Ls minúsculas, los espacios en blanco, etcétera, es que no han activado el sistema ni siquiera en la fecha de inicio, fin, ni en los porcentajes, ni en la base reguladora, de forma que en cualquier sitio puedes poner lo que quieras y cuela. En la fecha le puedes poner el cuento de Caperucita, grabar el archivo, mandarlo al SEPE y luego a lo mejor Caperucita no cobra el ERTE. Lo de las verificaciones lo explica Patricio en segundo de Excel, de Bob Esponja. 2. El archivo ni siquiera tiene activada la opción de protección de celdas para que no se modifiquen o borren las celdas que no se deban tocar. Eso lo da Calamardo en tercero. 3. Lo más ilustrativo de la incompetencia del SEPE es que en los metadatos podéis comprobar que ese archivo Excel fue creado el 20 de marzo del 2020, es decir, los pocos días de comenzar el primer estado de alarma y antes de que empezaran los problemas. Pero a día de hoy sigue siendo exactamente el mismo archivo. con sus mismos 98.500 bytes. El SEPE ni se ha molestado en arreglarlo tras 8 meses a pesar de todos los problemas fácilmente evitables que genera. Pero la incompetencia del SEPE en materia de prestaciones del COVID-19 no acaba con las prestaciones retrasadas o no reconocidas. Es que también se han reconocido un montón de prestaciones erróneas, por olvidarse de tener en cuenta los hijos del trabajador, por calcular mal las prestaciones con pluriempleo a tiempo parcial, etcétera, etcétera, etcétera. En eso el SEPE tiene la suerte de que los trabajadores ni se enteran y se les pasa el plazo de reclamación. Todo aquel trabajador que haya estado en alguna situación, digamos que un poco especial, tiene posibilidades de que su prestación sea o haya sido errónea. Incluso hay casos en los que siguen cobrando prestaciones después de salir del ERTE o encontrar otro empleo. El artículo es más extenso, pero dejamos esta lectura hasta aquí. Después nos habla de, bueno, de incompetencias manifiestas históricas del SEPE. Os invitamos desde Aupa Compas a lecturas en esa página muy viva de laboro.spain/spain. Y también os invitamos a apoyar a los trabajadores y trabajadoras textiles sin recursos en Bangladesh. También os emplazamos a ello. Y esta noticia la hemos recogido desde cnt.es. Como es sabido, la fábrica Dragon Sweater en Dhaka, Bangladesh, cerró sus puertas en marzo del 2020 y despidió a 6.000 trabajadores y trabajadoras, usando la pandemia del COVID-19 como excusa. Los propietarios de la empresa decidieron despedir a la plantilla de un día para otro, sin finiquitos ni indemnizaciones y sin pagar atrasos en salarios y primas. Dejaron a los trabajadores y a las trabajadoras en la calle y sin ingresos, dependientes de distribuciones de alimentos para sobrevivir. La mayoría de la plantilla pertenece al sindicato Garment Workers Trade Union Center y se movilizaron durante meses por esta situación. Desde CIT se lanzó una campaña de solidaridad internacional con su lucha y se celebraron multitud de actos en varias partes del planeta. Hace unas semanas los propietarios de la empresa acordaron abonar la mitad de la deuda inicial que tienen con sus trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, llegada la fecha, no pagaron ni un céntimo. Alrededor de 300 trabajadores y trabajadoras siguen participando regularmente en las protestas, mientras que muchos y muchas se han visto en la obligación de buscar fuentes de ingresos alternativas para poder subsistir. El GWTUC está proporcionando una comida diaria a los trabajadores y a las trabajadoras que resisten, 300 en total, así como tratamientos médicos básicos. Para ello se calcula que se necesitan 100 tacas por día. 100 tacas son aproximadamente un euro, y aproximadamente un euro con 17 dólares. Para 300 trabajadores y trabajadoras eso supone alrededor de 9.000 euros al mes. Por todo ello, lanzamos esta petición de fondos solidarios desde el Grupo de Trabajo para Asia de la Confederación Internacional del Trabajo, la CIT, en coordinación con el GWTUC y el apoyo de FAO y de IWW de Hamburgo. Apoya la lucha de los trabajadores y las trabajadoras de la confección en Dhaka y aporta lo que puedas a esta campaña a través del siguiente enlace. Bueno, lo podéis buscar en www.gofundme.com. Lo dejaremos escrito también en la escaleta del programa y se podrá hacer a ello. Bueno, Gato, pues vamos a la última parte de este inframundo laboral, porque un compa que ya ha estado con nosotros otras veces, lo hizo en el Aupa Compas, uh-huh, el año pasado sería, o este año sería. No, este año no, el año pasado sería. Sobre el gasto. O este año, no lo sé. Sobre ya. La industria militar vasca en la tierra que vivimos. Y también hizo una participación en el Rompiendo el Aislamiento. Uh-huh. Y hoy nos ha enviado Rafa, también compañero de la CNT Sindicato, uh-huh, nos ha dejado pues un interesante pequeño estudio didáctico sobre las caucherías. El caucho. Un material muy, muy empleado aquí, que tiene pues una historia reciente entre comillas, pues diremos de finales del 18, 19, 19 Gran Explosión, y un poco pues lo que se produjo en esa zona, ¿no? Hoy estamos viendo las guerras del petróleo, pues desde luego la fiebre que desató este material, sobre todo en el siglo XIX, arrasó con cantidad de tribus y pueblos del Amazonas. Y bueno, nos lo cuenta Rafa, que se lo agradecemos. Así es, agradecemos a Rafa de Ondarru y le mandamos un fuerte saludo. Y nada, y aquí va tu audio. A ver si podemos estar con él aquí alguna vez, algún día en directo. A ver si se pasa por aquí y ya somos tres. Oye, las caucherías. Kaixo, arratsaldeon. La fiebre del caucho es un periodo que situaríamos a finales del siglo XIX y principios del XX, en el que miles y miles de trabajadores fueron explotados y murieron en la Amazonía. Pero los que la peor parte se llevaron fueron los pueblos indígenas, que murieron esclavizados por millares. Este genocidio ha pasado bastante desapercibido en la historia, y hoy aquí vamos a recordarlo un poco. Pero primero vamos a hablar un poco sobre el caucho y sus orígenes. El caucho todos lo conocemos por los neumáticos, pero tiene un origen y aplicaciones bastante más antiguas. La palabra caucho viene del quechua cauchú y significa lágrimas de árbol. El caucho, también llamado látex, es la savia del árbol de caucho o jevea. En nahuatl le llaman ulí, que ha pasado al castellano a modo de curiosidad como hule, que serían los manteles de goma que se ponen en las mesas de la cocina. Los mayas lo utilizaban para hacer vasijas, zapatos, mangos de herramientas, láminas impermeables y las conocidas pelotas que utilizaban en el precolombino juego de pelota de los mayas. Los españoles, cuando llegaron allí, fliparon al ver estas pelotas como botaban, o sea, alucinaron. Los españoles también se dieron cuenta de que este material borraba los escritos a lápiz, y así nació pues la borragoma. Pero lo que realmente tiene mayor interés para nuestra historia es el descubrimiento en 1839 del estadounidense Charles Goodyear, que os sonará por la marca comercial de neumáticos. Este hombre descubrió la vulcanización del caucho al mezclarlo con azufre y calentarlo. Goodyear se dio cuenta de que era el material perfecto para hacer neumáticos. En 1908 la Ford Motor Company lanzaba al mercado el Ford T, y Benz lanzaba también sus primeros modelos de Mercedes, que a modo de curiosidad también os diré que Mercedes era el nombre de la hija de Benz. Así que bueno, con estas dos compañías y más, la demanda de caucho se disparó tremendamente, o sea, fue brutal. Por eso se le llamó la fiebre del caucho. La fiebre esta del caucho atrajo a la Amazonía cantidad de voraces hombres de negocios, aventureros, mafiosos y montones de trabajadores de hojarasca, de Brasil, de Perú, de Venezuela, pero también muchos inmigrantes europeos, muchos italianos, irlandeses, incluso alemanes. Aquello parecía el maná caído del cielo. Pero el caucho tiene un problema, y es que crece salvajemente y desperdigadamente, o sea, no está ordenadito. Y además crece por toda la Amazonía, que es un terreno tremendo, que ocupa pues zonas de lo que hoy serían países como Brasil, Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador y hasta Bolivia. Y esto es una zona pues salvaje, llena de peligros, y bueno, a los trabajadores los contrataban, se les daba un kit de supervivencia, un machete y se les endeudaba para que no pudiesen dejar el trabajo. Aparte, tampoco tenían escapatoria, porque el acceso a las caucherías era mediante barco, por los ríos y afluentes. y esos ríos y afluentes estaban todos controlados por los caucheros, o sea, montaban puestos de control, etcétera, así que nadie podía escapar de allí, era como una cárcel natural, digamos, a ver quién se adentraba ahí kilómetros y kilómetros para salir de la selva, era imposible. Vamos, que el negocio era que entraban barcos con provisiones para las caucherías y volvían cargados de caucho. Las condiciones de los trabajadores eran infernales, o sea, morían de malaria, de fiebre amarilla, de hepatitis, de picaduras de serpientes, de escorpiones, de ataques de jaguares, se perdían, bueno. Tenían que hacer montones y montones de kilómetros selva a través, le hacían tajos al tronco del árbol de caucho y ponían un recipiente que gota a gota se iba llenando, que tendrían que ir a volver a recoger a X tiempo, o sea, igual a otro día o según. Muchos, pues eso, se perdían y morían en la selva por ataques, o sea. Además, los capataces de los campamentos muchas veces a menudo usaban la violencia con los siringueiros, que era como les llamaban a los trabajadores del caucho en portugués. Pero porque al árbol del caucho en portugués se le llama la siringa, entonces de ahí vienen los siringueiros. Pero bueno, algunos empresarios del caucho se dieron cuenta de que solo con estos trabajadores no podrían amasar la fortuna que tenían en sus codiciosas mentes y comenzaron a capturar y a esclavizar poblaciones indígenas para ponerlos a recoger lates. La técnica que empleaban era la de atacar poblados indígenas, reclutar a los hombres y a las mujeres que les parecían aptos para trabajar y luego río a través los trasladaban a caucherías lejanas de sus lugares de origen para que así no pudiesen escapar. Las atrocidades que se cometieron con estos pueblos, o sea, podrían competir en brutalidad tranquilamente con cualquier campo de trabajo y exterminio nazi. Pero por lo que sea, por los intereses que sean, este genocidio apenas ha salido a la luz como debiera. Todo esto generó un billete, una riqueza increíble. Esto hizo florecer ciudades de la nada, como Manaos, Belén o Iquitos. El caso de Manaos es el más espectacular. Fue la primera ciudad de todo Brasil en tener luz eléctrica. Sistema de alcantarillado, se construyeron impresionantes palacios como el de Justicia, que habría que preguntarse qué tipo de justicia se aplicaba allí. También hicieron teatros impresionantes en medio de la jungla allí, al más puro estilo parisino. Se daban recitales de ópera con toda la parafernalia de la opulencia allí, los hombres de punta en blanco sudando la gota gorda con sus smokings y con todo el calorazo allí del Amazonas, mujeres con abrigos de bisón allí rodeadas de enjambres de moscos. El excentricismo elevado al máximo, hasta tenían tranvía. Incluso Wagner, el alemán, dio un concierto en el teatro de Manaos. Imaginaos ahí el ocaso de los dioses, ahí tan ta ta chan tan, en plena selva amazónica, o sea, surrealista total. El antropólogo y etnobotánico canadiense Wade Davis escribiría esto sobre Manaos. Os lo voy a leer. Es corto. Los magnates del caucho prendían sus habanos con billetes de $100 y aplacaban la sed de los caballos con champán helado en cubetas de plata. Sus esposas, que desdeñaban las aguas fangosas del Amazonas, mandaban la ropa sucia a Portugal para que se la lavaran allí. Los banquetes se servían en mesas de mármol de Carrara, y los invitados se sentaban en asientos de cedro importados de Inglaterra. Después de cenas que costaban a veces hasta $100,000, los hombres se retiraban a elegantes burdeles. Las prostitutas acudían en tropel desde Moscú, Tánger, El Cairo, París, Budapest, Bagdad y Nueva York. existían tarifas fijas, $400 por vírgenes polacas de 13 años. Increíble. Pero sin lugar a dudas, el más espabilado de la clase fue el empresario peruano con raíces vascas, Julio César Arana, que junto con su hermano logró crear el imperio cauchero más grande de toda la Amazonía. Os voy a contar un poco la historia, ya para terminar, de la Casa Arana, porque no tiene desperdicio, y creo que es algo que además con ese apellido deberíamos de conocer un poco más aquí en Euskal Herria. La Casa Arana. Allá por 1881, Julio César Arana se alió con otra cauchería llamada Larrañaga, Ramírez y compañía, para competir contra la competencia, que pues eran entre otras la Casa Suárez o la Casa Vaca 10. La esclavitud había sido abolida ya en Estados Unidos y en más sitios, pero para los Arana y sus colegas esto era una nimiedad que no iba con la Amazonía. Así que en 1900 contrató capataces de las empresas azucareras británicas, que eran expertos en generar terror con su látigo entre los trabajadores esclavos, y comenzó a esclavizar indios para sus caucherías, con técnicas de terror inimaginables. También le iba al negocio que Julio César viajó a Londres a montar agencias para vender su caucho. Claro, era la plena revolución industrial. Incluso llegó a salir a bolsa con un nuevo nombre comercial. Le cambió el nombre a la Casa Arana y le puso la Peruvian Amazon Rubber Company. Todo le iba sobre ruedas hasta que dos hechos le echarían por tierra su negocio. El más importante de estos hechos fue la idea de un avispado inglés que se llamaba Henry Wichan, que robó 70.000 semillas del árbol de caucho. Se le podría llamar un biopirata o algo así. Y estas semillas se las vendió a la empresa Kew Gardens inglesa, que se dedicó a hacer plantaciones ordenadas y mucho más cómodas de recoger el látex por todas las colonias británicas. Por ejemplo, en Malasia hizo unas plantaciones del copón y claro, digamos que eran como huertas ya, o sea, ya no había que andar por selva a través para conseguir el caucho. Así que esto fue la ruina para alimañas como Julio César Arana. Otro escándalo que le hizo bastante daño fue la publicación a manos del ingeniero Hardenburg de las brutales prácticas de la Peruvian Amazon Rubber Company, o sea, la empresa de Julio César Arana. Bueno, este hombre, Hardenburg, estuvo detenido ilegalmente en una cauchería de Arana, y mientras su cautiverio se fue quedando con la copla, y luego describió para la revista Truth y publicó todo lo que vio. Os voy a leer un pequeño trozo porque es una pasada, una brutalidad. Les obligaban a trabajar 24 horas, sin cobrar nada, solo la comida para sobrevivir. Les robaron sus cultivos, mujeres e hijos. Los azotaban brutalmente hasta vérseles los huesos. Los dejaban atados para ser comidos por las hormigas o los gusanos. Les quitaban a los hijos y se los estampaban contra los árboles para que se viese cómo estallaba el cerebro. Les disparaban por diversión, los quemaban con queroseno y todo lo que se te pueda imaginar. O sea, al loro, al loro. Menuda pasada esto. La publicación de Hardenburg hizo que enviaran al cónsul británico Casement a investigar, y este publicó el libro azul del Putumayo, contando un poco lo que él vio allí. A pesar del escándalo, la compañía siguió funcionando hasta 1932, pero la falta de competencia con las nuevas plantaciones ya hicieron que la empresa tuviese que cerrar. Se calcula que solo en la Casa Arana perdieron la vida unos 100.000 indígenas de los pueblos Huitoto, Bora, Ocaina o Matapi, entre otros. Hoy en día existe un museo en el Putumayo colombiano, en lo que fueron las instalaciones de una de las caucherías más importantes del señor Julio César Arana. También existen novelas y estudios sobre el tema. Un poco las más conocidas pues sería La vorágine, del colombiano Eustaquio Rivera, Canaima, del venezolano Rómulo Gallegos, o Manaos, de Alberto Vázquez Figueroa. Bueno, espero que os haya resultado interesante, porque hacer memoria es un ejercicio sano para que genocidios y barbaridades de este calibre no vuelvan a repetirse. Muchas gracias al programa UPA Compas y a Sinchilik Irratia. Onde osegi, gero arte. Enciende la radio, sintoniza la FM 100, pon el ambientador de pino. Cloaca social, lo encontrarás rebuscando en la basura en Aupa Compas. Pues engarzando con lo que hemos leído anteriormente en Laboro y sus desmanes del SEPE y del Lanbide, etcétera, etcétera, pues una noticia referente a esto es Lanbide 6 meses de retraso en la tramitación del ingreso mínimo vital. Una noticia que hemos recogido desde Nodo50.org, Berri Ochoak. Este lunes hemos desarrollado una concentración ante la Oficina del Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, en el barrio Baracaldés de Beurco, donde varias personas solicitantes del ingreso mínimo vital no han obtenido respuesta ninguna o información adicional ni de la Seguridad Social ni de Lanbide sobre el estado de sus respectivas solicitudes. Ante esto, han solicitado el amparo del Ararteco. a la par que han animado a las personas solicitantes en la misma situación a exponer su caso ante el Defensor del Pueblo. Hay que tener en cuenta que, según los datos del Gobierno Central, la Comunidad Autónoma Vasca es donde no se han aprobado ninguna solicitud de ingreso mínimo vital por descendientes a cargo, y el 97% de las solicitudes realizadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco desde la apertura del plazo de solicitud están pendientes de tramitación. Del total de las 8.844 solicitudes realizadas, únicamente 16 han sido aprobadas y abonadas, y solo 69 están tramitándose. Recogemos desde filosofiaantiautoritaria.wordpress.com. Nos cansamos de esperar. El presente es lo único que tenemos como la mayor certeza. Es lo que está pasando a nuestro alrededor, lo que percibimos y pensamos en cada momento dado. El tiempo no duda, marcha obstinado hacia adelante sin preguntarnos, sin clemencia ante nuestros quejidos y tropiezos. Ahora bien, el tiempo puede limitarte, poseerte como un veneno entumecedor que te asfixia con cada tic-tac del segundero, condenando tu vida a la insoportable espera de la muerte. O también puedes poseerlo a él, apropiándote de cada segundo que pasa, haciéndolo más lento o rápido según tu antojo, utilizando el espacio según el deseo y necesidad que tu cuerpo solicite. Una vez que nos decidimos a extirpar el tiempo del reloj y poseerlo en nuestras manos, ya se ha vuelto nuestro tiempo. Y con un poco de práctica seremos más dueños de nuestras vidas. Los y las pobres estamos acostumbrados y acostumbradas a esperar. Pasamos gran parte de nuestra existencia en diferentes salas de espera, ya sea para trámites burocráticos, transporte, cobrar, irse de vacaciones, etc. El clima de la sala de espera generalmente contrasta con el clima de la calle, generando un ambiente ficticio y adormecedor que hace más soportable la masacre de segundos. Además, el fin de la espera es algo que reconforta inmediatamente, porque después de un trámite pesado se siente la satisfacción de estar haciendo lo correcto como ciudadano o ciudadana, es decir, de utilizar el tiempo para actuar idénticamente al resto y ser uno más. Si contamos cuántas horas perdemos en la espera, el resultado es penoso, pero es un sacrificio necesario para mantener vivo este sistema que pretende regularnos a todos por igual, mediante una maquinaria enorme que intenta no dejar vacíos, que intenta colocar a cada uno y una en su lugar de producción y consumo. Es imposible la continuidad del sistema capitalista si no nos sometemos a una espera que abarca la mitad de nuestras vidas. Es imposible porque no contarían con el tiempo necesario para ordenarnos como ovejas, para tener un seguimiento de cada uno y una de nosotros y de nosotras, para darnos la sensación de seguridad y prosperidad que necesitamos para morir anestesiados y sin haber vivido. Esperar las vacaciones para sentir una breve dosis de felicidad es absurdo, pudiendo arrebatar el tiempo restante que está destinado a engordar al patrón. Además, el capital no descansa en enero, más bien alcanza un auge en sectores como el turismo y nos invita a caminar por sus coloridas calles principales, repletas de cultura, gastronomía, productos eco-friendly, todo para el consumo dirigido a un público diverso. Ya antes de que se acabe la temporada, el sujeto está buscando volver a la comodidad de la rutina porque la costumbre de tener poco tiempo de ocio y reflexión lo ha llevado a asustarse de sí mismo al sentir una especie de exceso de descanso. La rutina enfermiza también provoca adicción. La espera como no actividad también se traslada al terreno político. Disfrazada de Mesías, vomita todos sus discursos prometedores y futuristas, que no proponen nada concreto para el presente, sino solo un voto de fe a un partido, a un mejor gobierno. El ropaje más engañoso de la mortal espera se encuentra en la doctrina de la izquierda, que en momentos de efervescencia revolucionaria eleva un grito cobarde llamando a la espera. Esperar las condiciones o esperar a la resolución de un congreso de iluminados y de iluminadas. Nada que les interese a los revolucionarios y revolucionarias que crean sus propios espacios de resolución directa, sin delegaciones. Cuando reina la paciencia en momentos clave es porque alguien superior está resolviendo nuestros propios problemas. mientras nuestra voluntad queda congelada en el tiempo y nuevamente quedamos supeditados. La espera nos vuelve seres decadentes, envejecidos, dejando que el tiempo nos pase por encima. Si no aprendemos a apropiarnos de cada segundo y vivir intensamente la única vida que tenemos, estaremos más lejos de la libertad. Nos cansamos de esperar, somos inquietos y vamos por la superación del actual sin pedir permiso a tiranos que fraccionan nuestro tiempo a su servicio. Apropiarse del tiempo implica luchar contra la dictadura del reloj, contra el capital que ha usurpado toda nuestra vida, y derribar las barreras imaginarias que nos hacen descreer de nuestro potencial para cambiar las cosas. Liber Lucta, del periódico Anarquía, extraído, Vato. Así es. Es una lectura que no es de actualidad, pero... Al final, bueno, no es de actualidad, bueno, no es de ahora, evidentemente es un texto que tiene sus añitos, pero desde que estamos pendientes de, digamos, de horarios y de controles y de todo, sí. Esto está vigente hace 50 años como ahora. Sí, sí. Bien, pues continuamos en la cloaca social y tenemos aquí una lectura de Miquel Amorós. Dale ahí. La nueva normalidad. Normalidad. La catástrofe no solo es la promesa de desgracia hecha por la civilización industrial, es ya nuestro presente inmediato. Lo confirma el alarmismo de los expertos ante la posibilidad de un colapso del sistema sanitario. Al decretar el fin del estado de alarma anterior, los gobernantes intentaban evitar la agudización de la crisis económica. Sin embargo, la precipitación por sacar la economía del confinamiento ha conducido inevitablemente a lo contrario, la segunda ola. No ha tardado en venir. Según cuentan los medios, la gestión efectiva de la pandemia no pudo ser más desastrosa, pues si bien una sociedad de consumo no es capaz de sobrevivir con una economía semiparalizada, tampoco puede poner en peligro a los consumidores. Es decir, si la salud de los mismos, o sea, su grado de disponibilidad para el trabajo y el dispendio, no es satisfactoria. Al no dar un salto hacia adelante en el control social de envergadura suficiente, los dirigentes se han visto forzados a dar un paso atrás, proclamando un estado de alarma que permite acogerse a las disposiciones disciplinarias anteriores que se están anunciando con restricciones inútiles en actividades no esenciales, toques de queda y confinamientos a la carta. Estamos ante un verdadero golpe de Estado. Por la vía de la excepción, se abre un segundo capítulo en la implantación de una dictadura sanitaria destinada a perdurar. El pájaro desarrollista, con la ayuda del virus mediático, incuba el huevo de la tiranía. Cierto es que las condiciones de vida en la sociedad del crecimiento infinito constituyen una seria amenaza para la salud del vecindario. Pero los dirigentes y sus asesores no plantean soluciones técnicas que no discurran en el sentido de los intereses dominantes. El problema es que estos son contradictorios. Las estructuras de poder se están reconfigurando a escala mundial ante las probables crisis globales. Se articulan de nuevo los estados, el capitalismo y la tecnociencia, la megamáquina, con previsibles malas consecuencias políticas y sociales. A escala local, todo consiste en encajar la salud con la economía, convirtiendo la pandemia en una oportunidad de desarrollo y en dejar la costosa sanidad pública tal como está, es decir, semidesmantelada. Los medicamentos y las vacunas son el primer objetivo de la industria farmacéutica y, por supuesto, de los gobiernos, que acompañadas por medidas profilácticas como el lavado de manos, el saludo con el codo, la mascarilla, la distancia, la ventilación y ahora el silencio, abrirán paso a la medicalización general. Pero para que la población obedezca los consejos que brinda la farmacopea del espectáculo, urge su sumisión incondicional, y ahí está el problema. Nadie cambia sus hábitos sociales por el rudo aislamiento, por más que le ordenen las autoridades. Situaciones supuestamente alarmantes requieren dosis superiores de catastrofismo y gran despliegue policial. la dominación ha de recurrir primero al miedo y luego a la fuerza. Políticamente, eso significa la supresión de las apariencias democráticas del parlamentarismo en pro del autoritarismo típico de la dictadura, cuya eficacia ahora depende de un control digital absoluto. En efecto, la supresión de las libertades formales, de circulación, de reunión, de manifestación, de fijar el lugar de residencia, etcétera, etcétera, que supuestamente garantiza las constituciones de los estados, el rastreo, las multas y el fomento de delación, tiene muy poco que ver con el derecho a la salud y mucho con la pérdida de confianza de los gobernados, que ante la ineptitud e irresponsabilidad de los gobernantes incurren en la desobediencia con desenvoltura. Y puesto que la soberanía llamada popular en las partidocracias donde reina la mundialización reside realmente el pueblo, considerado un ser irracional que debe ser neutralizado, sino el Estado, fiel ejecutor de los designios de las altas finanzas, el despotismo es la respuesta natural del poder a la pérdida de legitimidad. Al separar la gobernanza del derecho mediante decreto ad hoc, de legalidad cuestionable, el Estado cobra a la población el peaje de una pretendida crisis que confiesa no haber sabido conjurar. Si no hubiera resistencia, la vida social acabaría recluida en el espacio virtual y lo único democrático que permanecería en pie sería el contagio. El último libro de Bunnigan empieza así. Desde los días sombríos que iluminaban la noche de los tiempos, solamente era cosa de morir. De ahora en adelante, se trata de vivir. Vivir, en fin, es reconstruir el mundo. Literalmente, la situación empuja a una reacción colectiva contra la privatización, la artificialización y la burocratización en defensa de la vida, estrechamente ligada a la defensa de la libertad. Lo que mata a la una, el Estado, el capital, mata a la otra, por lo que tal defensa empieza por la desobediencia civil a los dictados de ambos. La reacción desobediente contra todas las imposiciones constituye en estos momentos el eje de la lucha social. Pero desobedecer no es suficiente, hay que reivindicar la verdad. Conviene evitar a toda costa que la protesta sea desacreditada por las alucinaciones del complotismo y el negacionismo. Las fisuras que se están produciendo en el consenso científico pueden contribuir a ello. Respecto a la pandemia, la primera norma de la autodefensa aconseja guardar distancias higiénicas con el Estado e ir a la autogestión de la sanidad. El coronavirus, arma del Estado, también podría usarse en su contra. No interesa una sanidad pública porque depende del Estado y sus filiales autonómicas, sino un sistema de salud en manos de colectivos compuestos por personal sanitario, usuarios y enfermos. La cuestión consiste menos en crear clínicas alternativas en la órbita de la economía social, opción tampoco descartable, que en arrebatar al Estado la gestión de una medicina que se quiere a escala humana, es decir, descentralizada y próxima. Nada será posible sin sostenidos estallidos de cólera que pongan en movimiento a masas insumisas, hartas de sufrir la torpe manipulación de las autoridades y sus estúpidos confinamientos. Mejor afrontar las consecuencias de su insubordinación que vivir bajo la férula de ejecutivos y tecnócratas. En un mundo parasitado por el trabajo muerto y devorado por una psicosis inducida por los medios, que sean cada vez más los cuerdos que tomen partido por la libertad y la vida. La bolsa o la vida, o el caos económico y sanitario, o el fin de la dominación, o las engañosas comodidades de una economía mortífera, o la aventura de una existencia soberana. Esa es la cuestión. Las protestas conscientes de la vida cotidiana tienen como horizonte un mundo antidesarrollista, no patriarcal, sin polución, sin alimentos industriales, sin basura, desglobalizado y desestatizado. Si nos detenemos de nuevo en la salud, recordemos que para propagarse los virus requieren una población numerosa, densa y en perpetuo movimiento. En cambio, los agrupamientos pequeños y tranquilos no padecen enfermedades epidémicas. El hacinamiento y la hiperactividad promueven la transmisión, condiciones que se dan óptimamente en la metrópolis, así como los desplazamientos masivos debido a las hambrunas, las guerras y el turismo. El mundo a reconstruir será un mundo mayormente rural, sin ocio industrial, desmotorizado, desurbanizado y desmilitarizado. Miquel Amorós, 12 de noviembre del 2020. Y vamos con el desinformativo semanal hecho por Ainhoa y Javi, y bueno, y los colaboradores, que también hay, los tiene muchos y muy buenos. Así es. Desinformativo semanal. Una versión reducida desde Aupa Compass, que podéis escucharla en su completud los lunes a las 7 de la tarde. Y si no, Alegría Corchea Libertaria, ¿no? También. Los martes a las 8. Ay, ay, qué bien te lo sabes, perro. Hola, bienvenidas al desinformativo semanal de Radio Alegría Libertaria. No es un informativo con un orden, con un curso. No es un contrainformativo con un nuevo orden, un nuevo curso. Es un desinformativo para encontrarse con el caos creativo que nos ayuda a transformar el mundo, que genera situaciones que facilitan el alumbramiento de un mundo nuevo, de mundos nuevos. Este espacio de desinformación pretende abrirse sin cerrar a todas aquellas situaciones individuales, grupales y colectivas que tengan como referencia el espacio fundacional que dio origen a la Primera Internacional, y también aquellas que se generen en el seno de las culturas populares o de las culturas alternativas no alineadas con el Estado o el mercado. Este desinformativo semanal no responde a ninguna línea de ninguna organización política, a ningún interés de ningún Estado, ni al negocio de ningún mercado. Es un espacio abierto a la participación. Podéis enviar vuestras noticias a ilusionismosocial@gmail.com, y si lo preferéis por WhatsApp, nos escribís a ilusionismosocial@gmail.com y os enviamos el número de teléfono. Bienvenidas y buena escucha. La música interbloques de este desinformativo número 105 es de León Gieco. Podéis saber más sobre este músico y cantante popular argentino de folk rock en La Alegre Corchea Libertaria. Lo encontraréis en alegrialibertaria.org. Español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. Aprovechamos para saludar a la gente que escucha este desinformativo. Desde las ondas de Zintzilik Irratia, de Orereta, Gipuzkoa, ¡aupa! Desde Radio Malva, del Cabañal, Valencia. La que huelga radio, desde la Ciudad Monstruo, México. A Irola Irratia, desde Bilbao, Vizcaya. Y también a la gente que nos escucha desde la web de La Hain. ¡Saludos! Y vamos entrelazándonos. Otra vez donde nací. Yo pido que tu empresa se vaya de mi país, y así será de igual a igual. Guadalajara, Estado español. Sobre la situación actual en Fraguas. Fraguas se queda. Os compartimos a continuación el comunicado enviado por Fraguas Revive y publicado en lajain.org. ¡Aupa, peña! Sentimos el silencio de estos meses y os agradecemos enormemente haber estado pendientes y seguir apoyando durante todo este tiempo. El diciembre pasado, la Junta de Castilla-La Mancha se puso en contacto con las personas encausadas en el proceso de Fraguas para tratar de negociar un acuerdo que implicase no tener que demoler las casas reconstruidas. En este acuerdo, lo único que se ponía en juego era la demolición y, por consiguiente, la no entrada en prisión de las personas encausadas. Este acuerdo se firmó en diciembre y quedamos a la espera de la respuesta de la juez. Así permanecimos hasta junio, cuando por un lado la Fiscalía contestó en contra del acuerdo que se había firmado y por otro lado vino la Guardia Civil a identificar aleatoriamente a las personas que se encontraban en el pueblo en ese momento. Varias personas fueron identificadas abriéndose un nuevo proceso judicial en el número 4 de lo penal. Nuestras sospechas son que se trata de un proceso en el que se juzgará por las reconstrucciones posteriores a 2017 y nuevamente por delitos contra el medio ambiente, entendiendo las medidas de defensa como residuos. En septiembre contesta la jueza con una negativa, al igual que la Fiscalía, contra el acuerdo. Con esto parece que aún no es inminente la demolición, puesto que estamos a la espera de que se resuelvan recursos que tenemos en la Audiencia Provincial y estamos pendientes de conocer toda la información sobre el nuevo proceso judicial que también puede tener consecuencias penales. Durante este tiempo se ha apreciado la predisposición de la Junta a negociar posibles salidas del conflicto, pero ahora dicen estar atadas de pies y manos y no poder hacer nada a nivel jurídico. Sin embargo, en el primer proceso judicial pueden renunciar a la responsabilidad civil, evitando así la demolición y entrada en prisión de las 6 personas encausadas. Además, pueden descalificar Fragua del monte de utilidad pública, rompiendo así con una ordenación territorial fraudulenta heredada del franquismo que impide la vida en estos pueblos que tienen cientos de años de historia. También, ante la perspectiva de un nuevo proceso judicial, todavía estamos a tiempo de salvaguardar las reconstrucciones que no han sido juzgadas. Hasta el momento, nuestra estrategia ha sido mantener un perfil bajo. Ante las nuevas amenazas, ahora os pedimos que estéis alertas y seguiremos informando del proceso. Nosotras lo tenemos claro. Aquí, como chanquete, Fraguas se queda. Pueblos vivos, pueblos en lucha. Fuerza, determinación y rebeldía. Fraguas, 10 de noviembre de 2020. Desinforman, Fraguas revive y la gen.org. Desinformémonos. Desinformémonos y basta de pedir pan y techo para el mísero. Chubut, Argentina. Se buscan ecoterroristas. Detenciones y allanamientos a activistas contra la megaminería. Una humanidad que no cuida el mundo es lo mismo que un habitante que no cuida a su hogar, lo desprecia y lo maltrata. Palabras dignas para muchas personas, de una persona comprometida que entendió la crisis civilizatoria. Pero no, disculpen el exabrupto de quien les comunica, pero aquí esas palabras mansas del presidente Alberto Fernández tienen olor a agua bendita de la Laudato Si papal y con tufo a naftalina de ambientalismo de Secretaría de Reciclaje de Botellas. Lo cierto que aquí hay fundamento para el exabrupto cuando se larga un plan para el desarrollo minero argentino con el propósito de consolidar la actividad minera en el desarrollo productivo nacional para los próximos 30 años. Hay que cambiar la imagen negativa de la megaminería, se lee en la resolución 47/2020, publicada en el Boletín Oficial el pasado 3 de agosto, con un cuarto objetivo estratégico necesario: comunicar a la comunidad el potencial de la minería, procurando la difusión y legitimación de la actividad minera. Hay que volver a la ciencia y la tecnología, dijo el ministro de Ciencia Nacional, Roberto Salvareza, para dejar de lado posiciones extremas. ¿Serán estas las posiciones de los que todos llaman ecoterroristas? ¿Serán estas las posiciones de los radicales organizados? Es que la gente no puede pensar, parece, y organizada mucho menos. Se buscan ecoterroristas, se buscan a quienes están llevando la digna rabia en contra de la megaminería, a quienes luchan por el agua, contra el fracking, contra la usurpación de territorios ancestrales. Se buscan ecoterroristas. El gobierno provincial de Chubut salió a la caza, según informa el comunicado urgente de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, dado a conocer el viernes. El gobierno de Mariano Arcioni elige el camino de la criminalización de la protesta social y la represión para justificar la apertura de la mega minería, apuntan las asambleas. Detenciones callejeras a cargo de fuerzas especiales, allanamientos ordenados por el juez Monti en domicilios particulares. La vocación de instalar el miedo para sofocar las protestas, la vocación de instalar el enemigo. Chubut ya decidió, como claman a viva voz las asambleas populares. El pueblo de Chubut no quiere megaminería. El pueblo de Chubut, al igual que los pueblos de las provincias de Jujuy, Salta, San Juan, La Rioja, Mendoza, Río Negro y Santa Cruz, no quieren ser sociedades arrasadas. Chubut resiste a la medida inexorable para capear la crisis, la palabra que resucita siempre y mejor las diferentes modulaciones del extractivismo en América Latina. Algunas personas creen todavía que se puede repartir esa riqueza extractiva, riqueza manchada, riqueza producto de la violencia depredadora de los suelos y de los cuerpos. El discurso del poder de turno, que se turna y retuerce en el turno cuando le toca, sea quien sea, lleva abanderado el lema y objetivo del Banco Mundial: luchar contra la pobreza. ¿Qué importa, dirán, el cuidado de la naturaleza cuando la prioridad es social? Ah, pero qué tamaña ceguera habrá que contestar, suponer el extractivismo como problema solamente ambiental, cuando este es un concepto político que alude sin más a un patrón de apropiación y explotación de la naturaleza, la forma en que el capitalismo ha concebido la naturaleza y el modo de relación que ha impuesto sobre la tierra como condición para su desarrollo y expansión. Pensar la naturaleza como un mero objeto de explotación para el enriquecimiento de unos pocos, reducir el mundo a puros recursos mercantilizables, eso es el extractivismo. El crecimiento infinito y la tan inventada, apormentada, escasez relativa, artificial, es decir, generar nuevas necesidades humanas que no cumplen función para la reproducción de la vida a costa de la destrucción de las mismas fuentes de vida, eso es lo que alienta y sustenta el extractivismo. Los territorios sumidos a esta modalidad pasan a ser puro campo abierto a la libre disposición del capital. Chubut resiste el extractivismo, ese modelo que arrasa territorios y vende el desarrollismo como el único horizonte deseable de vida digna para los seres humanos. Desinforma Virginia Noelí Barré para Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos, proclamemos al mundo la mentidad y la verdira. Los ilegales que no tienen documentos son desesperanzados, sin trabajo y sin aliento. Ilegales son los que dejaron ir a Pinochet. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Oaxaca, México. ¿Qué es el tianguis autogestivo y disidente que la policía desalojó a golpes? El pasado sábado 7 de noviembre se instaló por cuarta ocasión consecutiva en un mes el mercadillo o tianguis autogestivo y disidente en las inmediaciones de la Casa de Cultura ubicado en la zona centro de la ciudad de Oaxaca. Ese mismo día, alrededor de las 12:30, llegaron inspectores municipales acompañados por elementos de la policía municipal y estatal a desalojar, con gritos, golpes y gas pimienta, a las personas que se encontraban intercambiando a través del trueque sus productos y enseres personales y artesanales. Así lo denunciaron quienes participaron en el tianguis a través de un pronunciamiento contra la criminalización de la autogestión y el trueque. Comenzaron a quitar de manera arbitraria los puestos instalados y a desalojarnos de manera violenta a quienes nos encontrábamos troqueando, al mismo tiempo que gritaban insultos machistas, homofóbicos, nos golpeaban con cascos y bastones, rociaban gas a nula distancia de los ojos y nos derribaban para patearnos entre varios elementos. Todo esto ordenado por Víctor César Vázquez Bocanegra, encargado de la Subdirección de Regulación de la Actividad en Vía Pública. Frente a las crisis, tianguis autogestivo y disidente. Ante las múltiples crisis nace la iniciativa del tianguis autogestivo y disidente. El tianguis surgió como una respuesta ante la necesidad. Surgió la idea de poder juntarnos y apropiarnos del espacio público ante el cierre que el mismo Estado ha desplegado. Detrás de la Casa de Cultura Oaxaqueña, en una explanada en la que yace el busto de Ricardo Flores Magón, se autoconvoca una vez a la semana a todas aquellas personas que quieran traer productos y enseres esenciales para la vida y el cuidado cotidiano, ropa, alimentos, plantas, libros y utensilios, elaborados o usados, para ser intercambiados y ofertados en un intento por encontrar alternativas económicas y poder establecer desde la economía solidaria un intercambio equitativo para las partes que vienen, tomando en cuenta la propia fuerza de trabajo que dichas personas invierten en los productos que elaboran, para poder llegar a un intercambio justo. La mayoría de lo que se intercambia aquí es hecho por nuestras propias manos, y lo que principalmente se hace en este tianguis es el trueque. Es autogestivo, no solo porque la mayoría de las cosas son elaboradas por propia mano, sino porque la organización misma del tianguis no tiene liderazgo individual, sino una organización política colectiva que trabaja para establecer su objetivo y sostenerse. Hay que dejar en claro que estamos intentando construir un espacio autónomo que parte de la autogestión. Autogestionarnos implica la organización colectiva fuera de las dinámicas del poder vertical que tienen algunas organizaciones de tianguistas o vendedores. Intentamos construir un espacio seguro para mujeres y para compañeres que integramos la comunidad de la desobediencia sexual. Es disidente porque cobija y acuerpa a la comunidad feminista y a la comunidad de la desobediencia sexual y de género, al tiempo que converge con habitantes de comunidades y pueblos originarios e indígenas que se encuentran cerca de la ciudad y que han visto todas las puertas y las calles cerradas para vender sus productos. Más aún, comentan que son señalados por no cumplir con todas las medidas sanitarias establecidas oficialmente para la nueva normalidad, pero los cuidados colectivos e individuales también son estrategia de la autogestión y la autonomía para sobrevivir la pandemia. El tianguis resiste. En su pronunciamiento, el tianguis autogestivo y disidente anunció su intención de retomar el mismo espacio público a un costado de Flores Magón este mismo sábado, 14 de noviembre, a las 10 de la mañana, para realizar un evento político y cultural contra la represión policíaca, en el que se compartirán testimonios, circulará un boteo para apoyar los gastos económicos de las personas golpeadas y se retomará el trueque. Convocan a compañeras feministas, personas sexodisidentes, quienes se autogestionan y hayan sido reprimidas por el Estado, a que hagamos presencia. La consigna sigue siendo que ninguna agresión va a quedar sin respuesta. Y que si nos tocan a una, responderemos todas. Desinforma Rafael Lozano para Avispa Media. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. A mí me gustan las personas curvas. Y huyo, es la peste de las personas rectas. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Huelva, nuevo incendio en un asentamiento chaborista. Según adelantaba el medio local La Mar de Onuba, en la madrugada de hoy miércoles se registraba un incendio en el asentamiento chabolista de Santa Catalina, en el municipio onubense de Lucena del Puerto. La zona incendiada, muy delimitada y sin riesgo de propagación, fue sofocada por los bomberos y los servicios sanitarios confirmaron que no se habían producido heridos. Este incendio de carácter menor se suma a la larga lista de incidentes que vienen sufriendo los asentamientos de jornaleros migrantes en la provincia de Huelva. Mucho más grave fue el anterior en Lucena del Puerto, el 12 de julio, con decenas de personas afectadas que perdieron su techo y pertenencia y centenares de chabolas consumidas por el fuego. Desde el inicio de la pandemia, y muy especialmente durante el verano, la coordinadora Solución Asentamiento viene reclamando a las administraciones públicas campamentos dignos que reúnan las condiciones necesarias de habitabilidad y salubridad, habida cuenta de las extremas condiciones a las que se ven sometidas las personas temporeras. De hecho, con este fin, la Junta de Andalucía aprobaba el pasado mes de abril una partida de 2,3 millones de euros para comenzar a atajar esta situación, especialmente en Huelva y Almería, de los cuales 430.000 fueron recepcionados por el Ayuntamiento de Lucena del Puerto. Sin embargo, las chabolas siguen existiendo. A respecto de este suceso, se ha pronunciado la diputada de Huelva por Adelante Andalucía, María Gracia González. La parlamentaria onubense ha recordado que los incendios son la punta del iceberg de una situación que se ha convertido en habitual y que está siendo olvidada por las administraciones de forma sistemática, permitiendo que las personas migrantes que viven en esas chabolas continúen en unas condiciones insalubres y sin ninguna red de saneamiento básica. El fuego solo pone de manifiesto las condiciones de vida extremas en las que viven estas personas, que levantan la economía onubense, afirma. Justamente a los fondos recibidos ha hecho alusión González, lamentando que todo sigue prácticamente igual, fruto de la absoluta dejadez de las administraciones, y pone de relieve que miles de personas continúan habitando esos asentamientos, sin las debidas garantías sanitarias y en plena segunda ola de coronavirus, que está golpeando con más fuerza a Andalucía que la primera. La diputada se ha referido al difícil periodo estival de este año, en el que se sucedieron 3 incendios en una semana, uno de ellos el de Lucena del Puerto, y ha alertado que el invierno vuelva a ser una época de alto riesgo por ser necesario el calor para amortiguar las bajas temperaturas. También ha recordado el fallecimiento de un joven migrante de 23 años en Palos de la Frontera, en diciembre de 2019, fruto de otro siniestro. Sin embargo, todo sigue igual, insiste. Según Adelanta Andalucía, en la actualidad permanecen en pie 49 asentamientos diseminados por la provincia. 10 están en el LEPE, 3 en Lucena del Puerto, 3 en Moguer y 1 en Palo de la Frontera, donde viven aproximadamente casi 5.000 trabajadores temporeros. A principios de 2020... y en su visita a España, el relator de la ONU para la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, tuvo gruesos calificativos para la situación de los temporeros migrantes onubenses, que viven como animales, mientras grandes empresas ganan millones de euros, afirmaba. Y aseguraba en su informe que las condiciones infrahumanas que vi en Huelva rivalizan con las peores que he visto en cualquier país del mundo. Desinforman Alfonso Torres para El Salto a Andalucía y Atenea para Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Vergüenza de que no les dé vergüenza. Que no me abofeten la otra mejilla. Después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo Araba, Euskal Herria. Ha muerto una persona presa en Zaballa, la quinta de este año. Salaqueta ha denunciado la muerte de una presa en la macrocárcel de Zabala, el centro penitenciario de Álava. Según ha explicado, se trataba de una persona gravemente enferma que debería haber sido excarcelada por enfermedad, pero que no consiguió plaza en ningún recurso sociosanitario para obtener la libertad condicional por ese motivo. Esta última muerte ocurrió, como ha indicado Salaqueta, la última semana de octubre, pero no ha sido notificada hasta ahora. Una vez más, Salaqueta ha criticado duramente la política sistemática para ocultar las muertes. En lo que va de año suman 5 las muertes ocurridas en Zabala, igualando la cifra del pasado 2019. El mes de septiembre, 2 presos perdían la vida tras los muros de la cárcel alavesa por causas no naturales. El pasado 4 de abril, una persona presa de la cárcel fallecía en el hospital Santiago. Y el 17 de julio, un joven de 23 años de edad fue hallado muerto en su celda. Salaqueta ha convocado una concentración para el próximo martes 17 de noviembre a las 12 del mediodía en la Plaza de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz. Esperamos encontrarnos allá. Desde Radio Alegría Libertaria denunciamos que los presos y las presas comunes, abandonados a su suerte, no reivindicados por los grandes movimientos sociales que aceptan la legitimidad del Estado, señalados como asesinos, ladrones, delincuentes, lumpen, gente sin ideología a la que no se quiere cerca del hogar y a la que solo hay que dirigirse con la intención de reeducarla e integrarla en las lógicas del sistema capitalista, son maltratadas física y psicológicamente hasta conducirlas a la muerte. Estas presas y presos también están en situación de dispersión y alejamiento familiar de una forma sistemática e intencionada por parte de las políticas del Estado. No puede haber una sociedad digna, igualitaria, con centros de internamiento. Abajo los muros de las prisiones. Desinforman a la Beri Irratia, Salaketa Nafarroa y Radio Alegría Libertaria. ¡No a las prisiones! Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. No me gustan las leyes porque son rectas, no me gustan las cosas rectas. Bueno, aquí hemos llegado en Aupa Compás a las 8 de la tarde, 2 horitas, de las 6 a las 8, todos los miércoles estamos con vosotras, pues en este encuentro que, en este descenso, diría yo, gato, descenso al inframundo laboral y... Y pero antes del inframundo pasamos por las cloacas sociales. Esa es. Y los compas de Desinforme Semanal, que también tienen audiencia en este espacio, son las tres patas de esta mesa que se despide como puede a tres patas. Venga, gato, osasunataz katasuna. Da horrengo arte. Bai, jauna. Abre los ojos, pon la antena, viaja con nosotras al inframundo laboral. ¡Aupa Compás! 2019. miércoles a partir de las 6 de la tarde en Sintzilik Irratia, tu radio libre.